La canción que acabamos de escuchar fue Sex Machine de James Joseph Brown, un cantante estadounidense. Esta pertenece al sencillo de James Brown, fue grabado con el grupo The GBS en 1970. El grupo tiene diversos nombres y ha trabajado con varios artistas como acompañantes. La carrera del grupo inició con James, pero la banda se volvió independiente al separarse de él. El siguiente tema es interpretado por Zulu King Brass Band y se titula Happy. Thank you. La canción que acaba de sonar fue Happy, interpretada por Zully King Brass Band. Los integrantes del grupo son ecuatorianos, de la provincia de Guayaquil. Ellos realizaron el cover de la canción, original de Pharrell Williams, y fue presentada en el 2014. Ahora, escucharemos a nuestra querida Alejandra Bayas, con el tema Nature Boy. Greatest thing you'll ever learn. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Lo que acabamos de escuchar se titula Nature Boy, por Alejandra Bayas. La canción fue presentada en Cuarteto el 2011 y pertenece al disco Daydream de Alejandra. Ella es una cantautora ecuatoriana que adora el ritmo del jazz y lo ve como un ritmo de libertad que debería expandirse y experimentar en todo el Ecuador. La siguiente melodía tiene un ritmo alegre. Lo que vamos a escuchar es Platos Sucios, del grupo ecuatoriano Eusebio Presidente. En un lavabo para dos. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces, ¿quién los ensució? Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces, ¿quién los ensució? Por la mañana te di el desayuno, leche, fruta, yogur y conflakes. Porque por la tarde cuando vuelvo, tú me recibes con un hueso frío de tiburón steak. Porque hay tantos platos sucios en un lavabo para dos. Si ayer lavé todos los platos, dime entonces, ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di el desayuno,

entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso para gambotear con lo mejor del blues y el jazz. Antes de que vuelvan a sonar esos ritmos que amamos, vamos a enviar saludos a Evelyn San Martín, futura enfermera, y a una persona especial que siempre está presente en cada paso del programa. También saludos inmensos a todos los que nos escuchan. No se olviden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a la página de Facebook, Gamboteando entre Blues y Jazz. Pero bueno, es mucha charla y poca acción. Lo que viene es una petición de Washington Paez. La canción que sonará titula Chanson pour Louvegna de Eva Deña. Vamos a escucharla. Elle t'a doué cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Ce qui sans façon. Sans façon, t'as des malheurs, ma souris, lorsque. j'ai vendu moi. Quand le coq mort t'emportera, il te conduit à travers le ciel, au Père éternel. La melodía que acaba de sonar se llama Chanson pour Lubegnia, protagonizada por Eva Deña. La producción fue presentada en trío con José Luis Porras y Charles Carrasco en el año 2012 en La Habana. La canción es original de George Brassens y es escrita como agradecimiento a los amigos que lo acogieron en su hogar durante 20 años. Esperamos que la hayan disfrutado. Es momento de pasar un ritmo medio en esta noche. Nos vamos con la interpretación de Hot Jazz Band con la canción Basin Street Blues. ¡Escuchémosla! Won't you come along with me to the Mississippi? The band's there to meet us, old friends to greet us, where all the proud in elite folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. I say Basin Street is the street where all the best folks always meet in New Orleans. Land of dreams. You never know how nice it seems or just how much it really means. Yes, sorry, glad to be here. Well, welcome's free and dear to me, where I can lose my Basin Street blues. We'll be right back. seems how much really means. Yes, sirree, well, welcome free. La producción que acaba de sonar se titula Basin Street Blues, de la agrupación Hot Jazz Band. En este grupo argentino, la canción forma parte de un sencillo que se presentó en el 2016. El blues argentino es sin duda uno de los mejores, pero los ecuatorianos no nos quedamos atrás. Por eso se vienen los Tigres del Chaulafán con la canción Amanecido. ¡Disfrutémosla! Lo que acaba de sonar se titula Amanecido, de los Tigres del Chaulafán. La canción fue presentada en el 2012 por este grupo de blues ecuatoriano. Los Tigres del Chaulafán han sido catalogados de antirrománticos, pero en esta canción se ve el romance a flor de piel. El tema que se viene es una interpretación de bossa nova y se titula Should I Stay or Should I Go? Thank you.